seguimos, seguimos, seguimos. Su amor, Pascual y Sonería, Vas a perdonarme ahora, no resisto más. Siempre tan silencio ahora, no me escucharás. Vas a perdonarme ahora, no resisto más. Vamos. Y esto que sea un éxito, este merengue es un éxito para todo Chile. hacer el tocile.